Buenas tardes. Hace unos minutos el INDEC dio a conocer la nueva medición de la pobreza, que pasó del 25,7 al 27,3. Es un número que esperábamos, que refleja las turbulencias de los últimos meses y las dificultades que estamos atravesando. No es una noticia fácil. Claro que quisiéramos que fuese distinta, y que más quisiera yo que poder seguir viniendo acá a confirmarles una y otra vez que vamos avanzando en la reducción de la pobreza, como sucedió durante las mediciones anteriores. Pero no creemos que el país pueda progresar escondiendo los datos como se hizo durante tanto tiempo. La pobreza no desaparece porque se deje de medirla. Siempre, siempre vamos a decir la verdad y presentar las cifras como son. Ahora las presentamos sin negar la crisis y sabemos que en el futuro, con la misma sinceridad, vamos a poder contarles cómo el país va saliendo adelante. Es bueno recordar que cuando llegamos al gobierno encontramos una pobreza del 32,2%. O sea, uno de cada tres argentinos viviendo en la pobreza. Y ni siquiera ese dato era real. Reflejaba una realidad maquillada, atada con alambres, porque tenía una inflación contenida y disfrazada por cepos, prohibiciones, tarifas insostenibles que nos hacían creer que la energía era gratis, y con un Estado que despilfarraba recursos para hacernos creer que también podíamos vivir en una realidad inventada y siempre pateando los problemas para adelante. Pero muchos argentinos elegimos cambiar, maduramos, decidimos hacernos cargo de nuestro presente para construir un futuro diferente. Y no iba a ser fácil, pero estamos convencidos que esta es la única vía para que nosotros y nuestros hijos podamos tener una vida mejor. Tenemos meses difíciles por delante. Pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo que tenemos desde el primer día. Nuestra meta es y va a seguir siendo siempre, siempre reducir la pobreza. Desde que asumimos tuvimos momentos de avances en los que logramos que la pobreza baje. Y esto nos alentó a seguir trabajando junto a millones de argentinos que todavía seguían y siguen viviendo en una situación difícil. Ahora, a raíz de esta tormenta, sabemos que las cosas van a tardar más. Los resultados que iban a llegar antes ahora van a demorar. Y los indicadores de pobreza de las mediciones de marzo y septiembre también van a mostrar retrocesos. Pero no vamos a dejar de hablar de la pobreza y menos dejar de trabajar para reducirla porque tengamos retrocesos. Vamos a mantener esta meta hasta el final de mi mandato. Y vamos a dejar los cimientos listos para que venga quien venga, pueda continuar este camino hasta cumplir definitivamente con este objetivo. Todo lo que hacemos en cada área de gobierno, toda búsqueda de consensos, de apoyo internacional, apoyo del mundo, todo esto tiene un único objetivo: lograr que cada vez más argentinos puedan salir de la pobreza. Y lograr que cada vez más argentinos puedan vivir mejor. Mientras trabajamos por esta meta, vamos a seguir acompañando a los que más lo necesitan. Vamos a dar respuestas concretas donde haya más urgencias. Por eso, hace pocos días, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibieron un pago extraordinario y aumentamos los montos de los programas sociales. También ampliamos el programa de precios cuidados, con especial foco en alimentos de la canasta básica. Relanzamos los créditos ANSES y ampliamos el programa Mercado en tu Barrio, para que puedan acceder a productos más baratos y, como lo dije en aquel momento, sin intermediarios. En diciembre vamos a volver a aumentar los programas sociales. Y vamos a hacer otro pago extraordinario para los beneficiarios de la UH. Además, recordemos siempre que la mayor parte del presupuesto que ahora estamos debatiendo en el Congreso para el próximo año está destinado a la inversión social, como nunca antes lo estuvo. Y eso tiene que ver con que la prioridad hoy es estar con los que más lo necesitan, los que más lo necesitan en esta emergencia, al mismo tiempo que siempre trabajamos para mejorar la calidad de vida. Y con esto me refiero cuando asfaltamos calles para que las ambulancias puedan entrar aún cuando llueve, cuando trabajamos para que cada argentino pueda abrir una canilla y tener agua potable y cuidar su salud, o tener cloacas, gas de red, un techo seguro, o tener un espacio de primera infancia donde puedan dejar nuestros hijos cuando van a trabajar o a estudiar. Hoy todo eso está pasando en muchos lugares del país y va a seguir avanzando para llegar a cada vez más lugares y cada vez más familias. Hace poco tiempo les dije que los argentinos vivimos demasiadas crisis y esta tiene que ser la última. Todo el esfuerzo que hicimos en estos 2 años y medio, todo lo que construimos está ahí. Y juntos, pasado esta tormenta, vamos a crecer. Y sé del esfuerzo que están haciendo. Veo su realidad, no me la cuentan. Sé cuánto les cuesta este momento. Y por eso redoblo mi compromiso para poder alivianarles la carga. Vamos a salir adelante, siempre con la verdad, siempre mirando la realidad de frente, siempre dando lo mejor de nosotros como lo estamos haciendo. Y no estaría acá si no estuviera convencido de lo que les digo. Y no estaría acá si no confiara en ustedes, si no confiara profundamente en ustedes y en todo lo que podemos lograr. Este es el camino. Ahora le voy a pedir por favor a Dante y a Carolina que se arrimen para que puedan profundizar en los detalles. Muchas gracias.